noches, amigos de la Covacha Anime. Bienvenidos a nuestro episodio número 44, el tercero de primavera 2022. Vamos a hablar de bastantes comedias el día de hoy. Platicaremos del anime de ballet y el significado de la masculinidad, la historia de amor renuente entre Kaguya-sama y su presidente, una sanadora sin carisma e insoportable, pero que termina siendo muy graciosa, y por último, sobre el estratega militar chino que termina de manager de una cantante pop. Bastante loquita esta semana en particular. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, YouTube y Twitch, y pueden escucharnos luego la versión en audio a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitch, iVoox, Amazon y el mismísimo Anchor. Entonces ya saben por dónde conseguirnos. Estamos a casa llena el día de hoy, así que vamos a empezar. Muy bien. Como les decía, estamos a casa llena. Voy a irlos presentando a medida que aparecen aquí en mi pantalla. Primeramente desde Chihuahua. Hola, queridos tomodachis. Bienvenidos a otro programa de primavera de La Covacha Anime. Vamos a hablar de varias cosas interesantes. Yo creo que dos de los más importantes de esta temporada, a mi parecer. Entonces, quédense, vamos a platicar. Palabras mayores. Mientras tanto, también desde Durant York. Hola, un gustazo estar acá de vuelta. Y no sé por qué dos, deberían ser cuatro de las más grandes joyas de la temporada, están mostrándose ahorita. Es una cosa impresionante lo variado que está esta semana, pero mucha calidad entre todo lo que vamos a mencionar y realmente sorpresas muy agradables. Entonces, a ver qué opina el resto de la mesa. Sí, señor. Y mientras tanto, nuestro personal Cheo Feliciano desde la Ciudad de México. ¿Qué hay? Jorge, aquí esperando que Shiro gane en esa Friendzone resbale porque Hayasaka se revela a su ama, mientras que un general de la China antigua, Aiko, ayuda a que la fama consiga. Yo. Faltó nada en las manos. ¿Eso fue una poesía o un rap, Jorge? Lo pedía, pues no sé, un poco de ambas, una mezcla entre ambas es lo más que podía hacer, pero es que después de lo de Shirogane y lo de Chino Karaoke, si nadie lo intentaba, le estábamos quedando mal a nuestro público, ya no les quedamos mal. Yo no sé rapear, pero se intentó, porque ¡qué hermoso el rap de esta semana! O sea, si el drama con los Power Rangers la semana pasada fue impresionante, lo de esta semana no tiene. O sea, lo de Kaguya-sama, wow. O sea, vayan a ver Kaguya-sama ya, vayan a ver Chino Karaoke ya, la Healer las puede hacer reír, y de la otra pues no la he visto, pero sí, esas dos, que seguro son las que recomendaba Nat, pues están con todo. Qué bien, bueno, ya entonces terminamos el programa, buenas noches, muchas gracias a todos, no mentira. Vamos a saludar a la... Adelante, Nat. Tenemos muchos comentarios, quiero saludarlos. Sí, sí. Vamos a ir saludando a las personas que nos están viendo desde tempranito. Primero este señor Edgar Pérez. El del primerito que llegó. Nos dice, buenas noches, vaya selección, el peor anime de la temporada, Don't Hurt Me, y el mejor ending hasta el momento, la versión Kaguya-sama de Starship Troopers y el ending especial del rap. ¿Ah? Okay. Uh-huh. Muchas gracias, Edgar. Alejandro Guerrero nos dice, Kombawamis Kovacox. Se le fue el cobacho. Ajá. Hoy vengo a oírles hablar de anime que probablemente no veo ni siquiera en este año, pero la compañía y la buena vibra siempre se agradece, pues gracias, Alejandro, por estar con nosotros a pesar de ello. Hola, amigos, nos dice Rodrigo Paz y nos escribió allí en kanji. La que sabe y supuestamente hablar japonés es Nat. Entonces ella ok, si dice, Minasan, konnichiwa. Ah, mira tú. ¿En serio? Vamos a suponer que es así. Ella nos puede engañar completamente, amigo. O sea, Minasan es todos y, bueno, hola a todos, más bien. Yo le creo ciegamente. Yo sí también le creo buenas. Sí. A Javier Cero nos dice buenas noches, un gusto estar con nosotros. Nat Loop, cáganle un ratito por los YouTube morados. Sí, por favor, si pueden trasladarse de YouTube a Twitch o de Facebook a Twitch, se lo agradecemos porque ahí es donde el rating es más importante. Buenas noches, Covacha de Público, nos dice Traslayer 1992. Félix Farfán, saludos Nat, Bernardo, Jorge y Rafa, que vamos a apostar este clásico tapatío, amigo Rafa. No apuesto yo que esté de aquí. Jorge Rivera aplicando un Claudio Yarto. Empezamos bien, ese lo dice Alejandro a Jorge. Hoy veremos un capítulo dedicado a la alfita oscura, pues sí. También Mr. Max está por aquí. Y sí, fundamentalmente el señor Agaférez que nos dice que varios de los capítulos dignos de fin de temporada. ¿De temporada? ¿Por qué? Vamos a ver igual. Sí. Pues sí, tenemos un programa muy, muy variado esta semana. Traté de ponerme yo también al día con todo lo que pude, porque había una de las series, pues yo no las estaba viendo. Cambiamos un tantito el orden, pero vamos a ir primero con Kaguya-sama. No sé si hay algún comentario que ustedes quieran hacer, alguna otra serie que estén viendo, que no vayamos a comentar el día de hoy, que quieran hablar de ellas. Por cierto, por aquí también nos saluda Semixli, ¿cómo estás? Nos manda un saludo. Hola, Semixli. Nada más para actualizar un poco el programa para los que no nos siguen en Twitter, seguí la recomendación de Bernardo de I Quit Heroing. Chulada de serie, chulada de serie. La verdad, vamos muy bien con esos problemas de corporativos. Corporativos, exacto. Es muy recomendable. No es para todo el mundo, pero yo la he disfrutado un montón. Tenemos un Covachat. Muchísimas gracias a Rodrigo Díaz Paz, un Covachat de 49 pesos. No nos engañó. Nat lo dijo exactamente como la app. Muchas gracias. Gracias por el Covachat, Rodrigo, y gracias a Nat por saber japonés y medio salvar la cara del programa. Unear, exacto, unear este chat, ¿no? Gracias a ese conocimiento. Pues sí. Fue un buen recruit. Muy bien, amigos. ¿Fue una pedrada para el resto? No. Aprendan japonés. Después de un año ya lo convencí, bien. Qué bueno que decís, porque dije, bueno, un año de prueba. Pues sí, estamos en nuestro programa 44, ya nos acercamos al aniversario, oficialmente es el 20, lo tengo muy presente para comentarlo, va a ser el martes 28 de junio, probablemente en el programa del 27 que lo celebremos, pero sí, tenemos nuestro primer aniversario, calculo debe ser como el programa 50 por allí. Tenemos que venirnos muy guapos. No sé, hacer algo ese día interesante. Yo siempre vengo muy guapo, pero gracias por decírmelo, ¿no? Más guapos sí, no, todavía. Puras pedradas, puros sí, ataques. Puras pedradas, ¿no? Que nos veíamos horrendo. Así, así digo, todos mamarrachos, aquí puso en el chat. No se venga mamarracho como están hoy. Y uno que viene tan facherito como puede, pero no. Pues sí, yo me cambié la playera. Me cambié la playera por esta de One Punch Man, para que aunque sea medio se parezca de anime, porque andaba con la del trabajo. Muy bien. Anything else, my friends? Entonces, si no empezamos. No, creo que eso es lo que vimos, aparte de lo que ya hemos venido siguiendo, que ya se sabe. Entonces, creo que podemos empezar con ya sabemos qué. ¿Con qué sabemos qué? Pues el primero en la lista es Kaguya-sama, Love is War, que está en su tercera temporada. Sin duda, uno de los animes más populares de los últimos 10 años. Esta tercera temporada siempre ha sido, o sea, estaba muy, muy anticipada y creo hasta ahora que para mí ha estado entregando lo que se espera de esta serie y creo que un poquito más. Pero no sé, Jorge, Rafa, porque Nat no la soporta, dice que es una porquería. Ah, ¿yo de Spy Family o de Love is War? Love is War. Ah, ok, no. No tengo nada que decir, ni bueno ni malo, los escucharé. Muy bien. Pero de Spy X Family, ¿sí tienes algo malo que decir? No sé. Pero estamos hablando de Love is War, ¿no? Tiene que ver los programas cuando no nos perdamos. Ok, bueno, algo importante de Kaguya-sama quiere que se le declare Love is War Ultra Romantic, vaya nombre tan largo que tiene ahora, es que es muy maratoneable, ¿no? Todas las series te aguantan el paso del maratón tanto. Y bueno, con Kaguya-sama yo me quedé en la primera temporada porque pues el ending de chica tenía poderes y te obligaba a ver toda la temporada. Claro, a pesar de que solo sale un capítulo, yo debía toda la segunda temporada, la vi para estar listo ahora, y no la sientes, o sea, es de esas pocas series que realmente no sientes cómo se te pasan, muy bien escrita para lo que es un romance preparatoriano, sin caer en las cosas cíclicas, sin sentido que otras cosas como Nisekoi Kanoyo o Karashimasu han caído. Desarrolla muy bonito a los personajes secundarios, y entonces pues Ishigami al principio era como, pues está ahí, es una especie de chiste, y en la segunda temporada te dan tanto de Ishigami que a la tercera ya lo quieres un montón. Tienes a esta nueva integrante de consejo que también es de un año menor igual que Ishigami, y bueno, tienes a los principales, ¿no? A Hayasaka y a Shirogane. Ya sé que Hayasaka no es la principal, pero no sé qué tiene que me hace amarla tanto, o sea, en realidad no sé qué es, o sea, yo estoy, si va a perder, ahí es para mí, ¿no? Entonces... Tengo una pregunta. Sí. La que estás mencionando es la del cabello moradito, o la que tiene un moñito. No, es la que, aquí la podemos ver con lentes. Ah, ok, gracias. Es la mayordoma de Kaguya-sama. De Kaguya-sama, exacto. Que empieza como leve ahí jugándole un par de bromitas cuando tenía fiebre y luego en la segunda y ahora en la tercera, ruteas por ella aunque sabes que no va a ningún lado, ¿no? La de cabello rosita se llama Chika Fujiwara y pues es la que nos hizo ver este anime a todos porque se aventó tremendo ending en la primera temporada que fue viral, okay, memético y sí, etcétera. Sigue siéndolo, o sea, creo que es una de las cartas de entrada del anime. Muchos lo empezaron a ver por eso. Así es. Pero bueno, ¿cómo se mantiene Love is War en una tercera temporada en donde no ha habido declaraciones y todo? Pues desarrollando poquito a poco los personajes, haciendo que interactúen no solo entre la pareja principal, sino entre todos los personajes secundarios que ya tienes. Hace un par de capítulos hubo una interacción muy bonita entre Kaguya y Ishigami. ¿Qué es esto? Se van relacionando de una manera real, ¿no? Esta princesa súper rica, pues puede ayudar a otros y a veces es muy inocente porque pues es una princesa súper rica que vive aislada del mundo real y pues este sujeto que se metió en una escuela de ricos esforzándose mucho, pues tiene sus propias deficiencias, ¿no? Que, claro, Chika Fujiwara es quien más se sabe las deficiencias de este hombre que es un perfeccionista y de hecho este capítulo tan chulo tiene que ver con una de sus deficiencias que le encontró Hayasaka cuando fueron al karaoke solos y juntitos, ¿no? Entonces, pues no sé qué quieran agregar Rafa y Bernardo de cómo va esto. No sé, Rafa, si nos dice un poquito de qué trata el anime. Pues bueno, es una escuela, sí, vas, Rafa. Sí, no, no, no, no, no, si quieres tú, porque sí, no, si quieres tú, Jorge, ya vas encarrerado tú, no te apures. Bueno, es una escuela muy de élite, como suele pasar en algunos animes, y ves al consejo estudiantil de esa institución, ¿no? Hay en principio tres personajes muy notables, que pues son Shirogane, Shinomiya Kaguya y Chika Fujiwara, la secretaria chica, y los otros dos son el presidente y la subpresidenta respectivamente. Uh-huh. También por ahí anda Ishigami, que es el tesorero, pero no lo ves mucho al inicio, es decir, cuando Nata empiece a ver Kaguya-sama, quiere que se declare, no va a ver a Ishigami, no hay pleito, ya llegará y tendrá una gran historia, ¿no? Y bueno, tanto Shirogane como Kaguya están enamorados mutuamente, pero quieren que el otro se le declare por motivos diferentes, ¿no? Por orgullo, de maneras diferentes, ¿sí? Ambos son muy soberbios, son el número 1 y 2 respectivamente en calificaciones en la escuela, que es un puesto de muchísima preponderancia, y se consideran en muchos sentidos rivales, al menos en el principio de la serie así lo son. Adelante, Jorge. Ok, sí, sí, exacto. Entonces, pues tienen como esta línea y están jugando a la guerra de coqueteos, ¿no? Pero bueno, se importan, eso es bonito. O sea, no solo se gustan a la madre, sino que ya han llegado a desarrollar un sentimiento lindo dentro de la juventud por el otro. Y entonces se tratan de ayudar y todo. Y la verdad es que Shirogane trata de ayudar a otras personas. Tal es el caso de Ishigami, que luego descubres por qué está ahí y cómo lo ayudó el presidente, ¿no? Entonces digamos que es una buena persona, de nuevo, él no es tan rico como los otros, pero pues está haciendo su esfuerzo ahí. Y bueno, Chika Fujiwara es este personaje que es como pues Pinkie Pie, es un poco diferente de ellos, está un poco en las nubes, es la alegría que ellos dos traen de seriedad, no está obsesionada con sus calificaciones, y es bien curado porque pues sí es la mejor amiga, bueno, sí, bueno, no es la mejor amiga porque la mejor amiga sería Hayasaka, pero es una muy buena amiga de Kaguya, pero Kaguya la odia profundamente y le dice que es como muy vulgar y todo porque tiene mucha trama. Porque tiene, aparte de eso, que tiene inflamados los bronquios, aparte de ello, es todo lo contrario a Kaguya. Kaguya es muy contenida, muy elegante, pero al mismo tiempo también medio fría, calculadora, y en cambio Chika es out there, no le importa mucho lo que piense la sociedad, sino divertirse, y tiene un corazón muy bonito. Sí, sí, y Chika misma es quien acaba ayudando un poco a Shirogane, porque a pesar de que es el número 1 de la clase, pues hay cosas que le salen mal, y todas le ha tocado irlas descubriendo a Chika, y no es que le salgan mal, así como normal, no, sí es como le salen muy mal, y Chika ha tenido que ir de ese menos 20 a pasarlo a 10 en el que tienen que andar ellos, ¿no? Entonces, es brutal el poder de la secretaria Fujiwara. Y bueno, ya de nuevo se empieza a ampliar un poco conforme pasan las temporadas y círculo, porque pues tienes a la número uno del primer año y cómo se empieza a pelear por ser presidente y cómo la meten en el consejo y a su amiga, y empieza a ver la historia de Shigami, y luego encuentras a Ai Hayasaka, que es una chulada de personaje. En torno a cuál gira este capítulo 5 tan interesante que tuvimos, que bueno, como bien dijo Bernardo, es la sirviente de Kaguya, pero también es su hermana, o sea, es lo más cercano que tiene a una hermana, y entonces es muy bonito. A mí me encantó como estos, espero, se me olvidó el término, estos ovarios que tuvo para decirle, tú crees que es muy difícil conquistarlo, pero yo puedo conquistarlo porque tú te estás haciendo tonta, y se fue, y ahora va a intentar bajarle a Shirogane, al y entonces presidente. De pronto, cuando Shirogane le habla a ella y le dice, te quiero ver en el parque, pues le avienta una mirada a su ama de, te va a tocar, así de, acuérdate que yo practico tiro con arco, ¿no? Y está bonita esa relación ahora, un poco competitiva, bueno, son como los detalles, ojalá algo de toda esta emoción haya pasado a Nat y la convenzamos, porque pues son menos las tres temporadas de Kaguya-sama, quiere que se le declare en el amor es guerra, que Attack on Titan, entonces a lo mejor podemos... Creo, sí terminé de ver la primera temporada porque recuerdo el bailecito, pero ya no la seguí en la segunda, me parece. Sí, sí la segunda mejoró, o sea, porque la primera era muy one-off, o sea, no tenía tanta, no se sentía tan consecutiva, eran como muchos chistecitos padres hasta el cierre que ya tiene una trama, pero la segunda con esto de las elecciones escolares e Ishigami realmente se despega bonito, y pues ya ahorita en la tercera tuvimos un capítulo que, uff, tiene referencias musicales. Yo quiero volver a ver, ya lo vi dos veces y lo volvería a ver porque está como muy padre el aspecto visual, el ending que le pusieron, igual que de chica, como para un solo episodio se hicieron un ending bien chulo, pero también la quiero ver con el doblaje, porque al doblaje le toca una labor colosal, o sea, van a tener que crearse un rap bonito como funciona en japonés, ¿no? Entonces, interesante aquí. Pues sí. Antes de darte la palabra, Rafa, algunos comentarios sí. Acá, Semikli nos dice que a ella sí le gustó el capítulo 5 de Spy Family, estuvo muy bonito. Muy bonito. Sí, de hecho se rehizo un poquito conmigo la serie, si tiene con qué. Nos dice Padre Gámez que los cobachos más guapos, aún más guapos, aparentemente para Nat no lo somos, porque aquí dice Alejandro Guerra, Jorge, Nat y Bernie llegarán con lo que sea puesto y seguirán guapos. Rafa seguro llega con la playera del Atlas con las dos estrellas, es decir, que Rafa para Alejandro no es guapo. No, es que pues, uno no tiene esos trucos, entonces debo usar ropas especiales para mejorarme. Rodrigo de Pano dice que le va a decir Kaguama Sams, para que se no se le olvide el nombre de Kaguya-sama, muy bien. Tutuntums. Kaguya-sama, al contrario de su Seino Onimoji, nos dice Alejandro Guerra, busca que el otro se le declare y en el otro anime manga buscan ser el primero en declarársele al otro. Tan bonito es Kaguya-sama que la mayoría de los doujin sucios son básicamente el final que todos sabemos que pasará con escenas adultas incluidas. Ok, Alejandro. Sí, pero o sea, los doujins, pero estos no son doujins, ¿verdad? Son las series originales. Los doujins pues, son como fan arts de otros mangakas, por así decirlo. Pues sí. Aftermark dice que para él sí eres guapo, Rafa, y que tú lo sabes. Ok, muy bien. Mira, me sentí bonito, la verdad. Hola, Aftermark, qué bueno que nos ves desde Twitch. Saludos. Muy bien. Cuéntanos, don Rafa. ¿Qué más? Pues, perdón. Me decía algo, Nat, ¿qué pasó? No, ok, adelante. Ah, ok. No, lo que dice Jorge es muy acertado, porque sí la primera temporada es divertida, pero sí se trata de una sola cosa, o sea, van trabajando la dinámica del presidente y de Kaguya-sama sobre cómo van a hacer esta no declaración incitando al otro a que lo haga, entre juegos mentales, entre diversas situaciones chuscas para ver si sucede, pero es básicamente eso hasta el final. Ya la segunda temporada, que están los demás personajes como Ichigami, como por ejemplo todavía se le da más énfasis a Chika, etcétera, se ve mucho más completa la historia. O sea, no que se cree una historia muy desarrollada y muy profunda ni nada de eso, pero realmente yo creo que todos los personajes que van sumándose a la historia le agregan muchísimo, porque hay situaciones muy chuscas y situaciones mucho más serias. A mí toda la trama de Ichigami del final de la segunda temporada me gustó mucho, te explica mucho de por qué el personaje es así, por qué sus inseguridades, por qué todo lo que gira alrededor de él. Ya después, hasta la tercera, que ya se... se agrega otro personaje que es esta Miko, que es la chica de un año creo que más abajo. Entonces es otra dinámica que se va agregando a la situación del presidente y Kaguya-sama, que si se fijan, ya estos últimos episodios sí se toca ese tema, pero más por encima. Ahorita ya más bien es el desarrollo de Hayasaka, que yo realmente sí esperaría que ojalá ganara. Obviamente no va a pasar, pero sí la apoyo con todo el poder que tengo, y creo que Jorge también la apoya. Sí. No, es que sabes quién trae nivel aquí, entonces, y se han hecho episodios muy divertidos, el del karaoke, por ejemplo, que se crea toda esta confusión en el que se abren un poco más ella, Hayasaka, como la sirvienta, la mayordomo de Kaguya, que ya puede expresar o busca expresar un poco más, y este último capítulo, que realmente a mí me gustó mucho toda la escena del rap, cómo la animaron, cómo la dirigieron, parece otra serie, o sea, estás viendo Kaguya-sama, y de repente cuando empieza esta escena se ve completamente distinto, el rap muy divertido, la verdad la situación muy chusca, pero un poquito más de profundidad, y los endings, ahorita lo comentaba, creo que era Alejandro Guerra, que comentaba de uno de los endings que es literal escenas como de la película de Starship Troopers, que es la de, bueno, para aquí en México creo que se llamaba Invasión en los 90s, que o sea, realmente está genial ese ending, y el del episodio de hoy, que digo, de esta semana, que fue como el rap, muy, muy padre, la verdad. Se ve que tiene mucho potencial, pero es muy, muy consecutivo. Es más, ¿cómo decirlo? No es que sea lo mismo nada más, pero la línea es muy clara. Saben a lo que le tiran y lo están haciendo muy bien. No sé cuántas temporadas más les falte, pero yo con gusto la seguiré viendo. Y realmente no escribí una historia muy desarrollada. Solamente es saber manejarla, agregar a los personajes en su momento y crear situaciones que no se sientan tan forzadas. Así lo he visto yo, pero no sé, me está gustando mucho, la verdad, esta tercera temporada. Y más por los endings, son muy, muy buenos. Muy bien, tenemos otros comentarios. Mr. Max me dice que yo acabo de entrar a los miembros más guapos de la semana. Bueno saberlo, de vez en cuando uno la pega. La covacha 1000% guapos, el shocker se acaba de quedar corto. Yo tengo una opinión diferente de Kaguya-sama. Creo que Kaguya-sama tiene una premisa muy pendeja, pero la serie no es nada, nada, nada, nada pendeja. Creemos en que sí llega a ser bastante profunda. Precisamente porque, aunque tal como dice Rafa, la línea está muy clara, básicamente son estos dos tontos adolescentes hiper soberbios que no pueden decirse uno al otro que se gustan porque literal lo ven como si perdieran la batalla. De hecho, estoy muy seguro que ambos saben lo que el otro siente, o sea, ya es muy claro esta tercera temporada que saben que se gustan y que están enamorados el uno del otro, pero saben que el primero que lo diga va a ser el que pierda. Entonces básicamente esa es la historia, por eso se llama Love is War. Es el enfrentamiento entre ellos dos. Esa línea se ha permanecido, pero todo lo que hay alrededor, las personalidades de cada uno, inclusive cómo hacen foreshadow con elementos muy pequeños y los conectan a veces hasta temporadas después. El ejemplo fue este episodio del karaoke, cómo terminan este episodio de rap, pero básicamente es para darle profundidad al personaje de, ¿cómo se llama la rubia? Hayasaka. Soy muy malo para los nombres, ya todos lo saben, no es porque no me guste el personaje. Que sería bien interesante que ella se pudiera convertir en un interés romántico para el presidente, porque creo que incluso congenia mejor con él que Kaguya-sama. Kaguya lo ve y en su cobardía y la dependencia que siente de ella, hace un giro, tiene que hacer un giro ahí 180. Yo estoy muy, muy entusiasmado por lo que pueda pasar ahora, pero fue muy bonito el hecho de que ese personaje que básicamente era background y que no lo pudieran haber explorado en lo absoluto, tenga esta profundidad con este episodio en el que básicamente le están diciendo que puede disfrutar de su vida adolescente a pesar de que creo que casi que es una esclava de la familia de Kaguya, que está formada como una especie de espía especialista en disfraces y en protocolo o algo por el estilo, porque inclusive creo que no ve clase con ellos, pero tiene que vigilar a Kaguya y protegerla. En fin, una cosa medio rara porque la familia de Kaguya es casi que nobleza y medio bastante extraña. Esa riqueza de personajes es lo que yo le sumo a Kaguya-sama, porque siempre lo ha tenido. O sea, los conoces y te enamoras de ellos, de prácticamente todos. Y todos tienen su momento de brillar, que es muy difícil de mantener ese equilibrio por tanto tiempo, y el anime usualmente tiende a olvidarlo. Y es cuando lo comparas con otros animes románticos, que Kaguya-sama está muy, muy por encima de ellos, precisamente por eso, por la riqueza de personajes, por la cantidad de backstories que tienen, las personalidades tan definidas, los defectos y virtudes que tienen. Los episodios que hubo hace poco, precisamente Kaguya ayudando al tesorero, que también olvidó el nombre, Shikami, creo que es. Ichigami. Ishigami, para que subiese sus calificaciones y pudiese ser más atractivo para una chica que ni nos enteramos que a él le gustaba, sino que era de mitad de la segunda temporada. Ahorita estamos viendo esa confesión de amor. Todo eso en otro anime romántico hubiese pasado muy por debajo de la mesa. Entonces, creo que eso es lo que yo diría en líneas generales de Kaguya-sama. Pudiéramos ir este episodio por episodio y momentos divertidos, momentos geniales. Cómo hace mucho esfuerzo en la animación, la música y la puesta en escena para demostrar sentimientos que muchas veces no son expresados, porque básicamente es gente hablando, pero las interacciones que tienen, o mejor dicho, los pensamientos que tienen y cómo los reflejan son geniales. Algunas veces hasta con fondos de batallas y demás. Todo eso le da mucha riqueza al anime. El manga sigue, entonces imagino que sí pudiéramos tener hasta otra temporada más. Pero yo sí le sumo un montón a la oferta que tiene como comedia romántica, porque es uno de esos animes que siempre se recuerda y por algo es tan, tan, tan popular. No sé, Y amigos, es si muy ustedes quieren divertido. agregar algo más. Y es muy Adelante. divertido ver realmente. Y lo que dices resume todo. O sea, podría verse muy repetitivo. De hecho, si te venden la idea de lo que trata y te dicen, ya van 3 temporadas, podría hasta pensar uno antes de verlo de que te va a dar flojera porque va a ser chiste de lo mismo, situaciones de lo mismo que hasta cierto punto vendrían siendo ridículas. Pero al integrar una gama de personajes bastante entretenidos, te da para eso y más. O sea, lo que hacen no es nada innovador ni es nada increíblemente complejo, como lo quieras llamar, pero está bien hecho, entretiene y no se hace pesado. Por ejemplo, ahorita veo el comentario de Alejandro Guerra que dice que a todo esto, ¿por qué Seinen y no Shonen? Según yo tengo entendido que es por la revista donde se publica, porque creo que se publica en la Weekly Jump. Me trabé durísimo, pero creo que es por ahí por lo que va de que es un seinen. Pero es eso, que es muy entretenida. La verdad es que está siendo un exitazo, sí ha sido de lo más importante que ha salido en los últimos años, al menos el género, ya enfocándonos directamente en eso. Y por qué no, igual esto de todo lo en general del anime ha sido muy constante. Cada temporada ha estado entre los primeros lugares, los openings hasta entre los mejores, los personajes siempre muy bien aceptados por todo el mundo. Entonces, es realmente un referente de constancia. Y la verdad, mucha calidad. La animación, por ejemplo, el baile de chica en la primera temporada, varios episodios de la segunda que también estaban muy emotivos, y ahorita la tercera con los endings, como que tienen sus momentos en los que se dan un lujito y sacan un poco del presupuesto para darnos un momento especial. Pero sí, es muy recomendable. Pues sí, exactamente. Nos saluda a Carlos T. Bueno, saludos a los cuatro fantásticos de la Covacha Anime. Muchas gracias, Carlos. Gracias por ese mote. Spider-Gami recuerda a Denise Richards de Starship Troopers. También todos lo recordamos con cariño. Hayasaka es de Neve Richards en esto, así. Sí. Pues sí. Muy bien, entonces nos movemos a nuestro siguiente anime. Yo lo titulé como el anime de ballet y el significado de la masculinidad, que creo que tiene mucho que ver con eso. Creo que este es uno de los contendientes al mejor anime de la temporada, sin duda. Se los recomiendo muchísimo. Es Dance, Dance, Dancer. Y no sé si alguno de ustedes quiera comentarnos de qué va, amigos. Si quieren, yo empiezo porque nada más vi los 2 primeros capítulos, entonces Adelante. nada más les doy una introducción un poquito. Se trata de el jovencito, de un jovencito Junpei, que es el personaje principal, y empieza todo en el teatro cuando él está chiquito viendo una obra de ballet y está aburrido, pero de repente entra un bailarín masculino y se le alumbra la mirada. De ver lo que está desarrollándose en el estrado y pues se enamora, genera un recuerdo central, así como dice la película de, no me acuerdo cómo, la de las emociones, y empieza a querer aprender ballet y ahí pasa algo interesante, su papá es como, no entendí bien, como un director de acción o algo, Es es un un hombre, stunt coordinator, es el que el prepara las doble, peleas, bueno, el que más, dirige pero los más que doblajes. eso, es el que prepara las escenas de acción, una película de Kung Fu, por ejemplo, o cualquier película, de hecho, porque eso es como una coreografía. Es como un Bruce Lee, ponlo así. Entonces, obviamente, pues él tiene una definición de masculinidad muy diferente o sea, el ballet para él no es masculino y no es para un hombre hecho y derecho. Pero se me hace, hay una reflexión muy bonita que cuando ve a Junpei practicar en su casa y le ve la mirada y ve que realmente tiene un interés, entonces dice, ok, vamos a intentarlo, vamos a que lo intentes. Pero lo malo es que ya había hecho el comentario de que no era varonil. Y con los niños hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque cualquier comentario queda una semillita que puede germinar para bien o para mal. Entonces Junpei se quedó con esa idea, fallece el papá de un paro cardíaco y se tiene que hacer cargo de la casa. O sea, le dicen que es el hombre de la casa y como le decía su papá que pues ser hombre es ser varonil y nada tiene que ver con él, con el ballet. Entonces se mete a clases de artes marciales para cumplir eso que el papá pues le había encomendado en la manera de que tenía que ser hombre. Y deja su sueño a un lado, pero claro que la mamá y la hermana siempre supieron que él era, le encantaba el ballet. Y en la escuela conoce, estaba jugando a las luchitas con sus compañeros y entonces hace un paso que se llama 540, me parece, de ballet. Y lo ve esta muchachita que estamos viendo que es Miyako Godai, me parece, y reconoce el paso que es un paso de ballet y lo invita con su mamá. Me parece que ellos viven en la planta alta de su casa, eso como que no entendí muy bien. Y entonces vieron que tiene una facilidad para el ballet, que obviamente no la ha trabajado, pero que es una persona que puede llegar más adelante. Lo que yo he visto en estos capítulos, que el mayor enemigo de Junpei es el mismo, que tiene que romper con esas imaginarios de lo que es lo que es masculino. En lo personal, pues yo me acuerdo mucho de un Twitter hace muchos años que decía un amigo que hay más violencia en las zapatillas de ballet de una mujer que en todo un equipo de fútbol americano. O sea, que es un arte, deporte con mucha exigencia física, ¿verdad? Me interesa mucho, me gusta para dónde va, quiero ver cómo se va desarrollando Junpei y va dejando esos miedos y esos traumas. Y cómo va creciendo como bailarín. Dice Starslayer que tiene buena animación y que le da un poco de flojera lo que se relaciona al deporte. Como te comentaba, el ballet pues no es deporte, es también arte, pero tiene una historia dramática interesante. Me gusta mucho, como les decía, el diseño de personajes, de ojos grandes y extremidades largas. Y tal vez si ustedes no son muy amantes del anime, digan, oye, pues así es todo el anime. Pues no, este es todavía más marcado. Me gustan mucho las expresiones de los personajes y pues eso se lo súper recomiendo. No lo dejen pasar. Muy bien. ¿Rafa? Sí, la verdad es que es muy interesante desde la premisa. Se ve que va a tocar temas que quizás no son tan tratados en el anime, incluso en la cultura general. Este anime, por ejemplo, lo que te maneja es ese tema de la masculinidad, pero lo manejan de una forma al inicio muy sutil, muy digamos, ya hemos visto obras anteriormente, dos, digo, obviamente la referencia más clara va a ser Billy Elliot por la temática, digo que eventualmente se separan demasiado, incluso capítulos de Los Simpson, yo recuerdo un capítulo donde Bart también aprende ballet, y es esa misma situación de que esto no es para niños, esto no es masculino. Sin embargo, el anime lo que hace es dejar dos cosas muy claras. El cómo buscar ese sueño, eso que te impacta, eso que te apasiona, que me recuerda mucho a, por ejemplo, Blue Period, que es la búsqueda de algo que te gusta, algo que te llena. Y esa definición de qué es lo que es lo masculino, qué es algo de hombres, qué es algo que, ¿cómo decirlo?, que no es de niñas, pues, por decirlo de algún modo. Entonces, es interesante que este personaje, Junpei, por las circunstancias del papá que fallece, él mismo dice, yo debo ser masculino, y entrena en este arte marcial el Jeet Kune Do, algo así se llamaba, que lo hace muy popular, y de hecho en la escuela es súper popular, amiguero, es muy, muy, muy, digamos, en onda, pues. Pero él tiene esa semillita y desde el primer capítulo te lo van manejando, como bien decía Nat, cuando conoce a Miyako, a Godai, y ve toda esta temática de que sí está la situación de que él quiere seguir en el ballet. No sé si realmente desde ahí él ya empezó a ver a través de con ella una forma de tener esta salida de quiero hacer esto, vamos a ver cómo lo desarrollamos, pero es muy interesante este anime. La verdad es que en los primeros dos episodios te van desarrollando eso, cómo va regresando poco a poco. Pero los demás, y ya hablando un poquito más de spoilers, el cómo van trabajando en alguien que durante toda su vida fue negándose a aceptar esta parte de sí mismo y de repente decir, ahora sí quiero intentarlo, ahora sí ya tengo el valor necesario, tengo la motivación justa para trabajarlo, entonces ya se empieza a crear una historia diferente. No sé si me estoy dando a entender. Cuando se introduce el otro personaje, ¿cómo? No sé si te Su acuerdas cómo rival, se que no llama. recuerdo ahorita el nombre, que Sí, sí. el primo de la chica. Ándale, que este chavo que es como de la realeza del ballet, podría decirse, al menos en la imagen que se tiene en la serie, porque es una persona que toda su vida ha trabajado. Particularmente, y qué mal que Nat se haya quedado en el episodio 2, porque el 3 es una chulada. El 3 es el que habla específicamente de la masculinidad, de cómo le hacen este bullying al personaje, que no me acuerdo el nombre, déjame lo busco ahorita, porque sí me da pendiente no tener el nombre. Rou Mori, ¿sí? Efectivamente, sí. Entonces, ver que este personaje es tratado mal porque pues, es muy serio, muy cerrado, pero cuando lo quieren humillar en el auditorio y él termina bailando de una forma muy. Porque hay que hacerlo mencionar. Lo que hizo MAPPA con este anime, la animación de los bailes es impresionante. Es muy, muy, muy dinámico. Lo hace muy vistoso, lo hace muy llamativo. Realmente sí entiendes el por qué a los personajes les impacta una actuación de este tipo. A mí se me hace muy bonito cómo MAPPA ha hecho tan, tan notorio todo el tema de los bailes. No sé, yo creo que ellos para cosas de acción y cosas de estilo se pintan solos. Vimos muchas buenas escenas de acción con Attack on Titan, por ejemplo, con MAPPA, con Tact of Destiny, que ya la historia es otro punto, pero la verdad es que les crea una dinámica muy, muy padre a cada uno de los personajes. No sé si por ahí más o menos me estoy dando a entender, Bernie, ¿tú cómo ves? No, siempre se va a entender, amigo. No, no hay que ver. Eso es todo. Tenemos varios comentarios. Nos dice Strasslayer que tiene buena animación, pero lo relacionado al deporte. No sabía que el ballet lo consideran deporte, yo siempre lo he considerado arte, pero ciertamente tiene mucho de físico. Pues sí, o sea, si el ballet como tal te aburre, puede que te pase como a mí me pasa con la ópera. De hecho, la ópera y el ballet tienen cierto efecto narcoléptico en mí. Entonces, sí, sí los entiendo. Pero es más del, no es específicamente, es el desarrollo de ellos, ¿no? Sí, eso, O sí, sea, eso es lo que te puede eso le iba a interesar. comentar. O sea, como todo lo que estabas, podemos hacer paralelos. Blue Period, creo que tiene razón, Rafa, es un muy buen paralelo con este anime. Ciertamente hay mucho enfoque en el área técnica, pero no es precisamente el fuerte del anime. Pregunta Carlos Teque, ¿dónde está? Lo están pasando por Crunchyroll. Dice Alejandro Guerra, el ballet no es para niños, ni niñas, ni nadie. Mendiga danza macabra, ¿cómo hace daño? Ah, pero qué hermoso es el ballet. Muy bien. Qué buen comentario. Salta, Petit Bart, confía en el ballet. Y él Esa dijo, es la así dijo escena. Francis. Buena referencia. El Jeet Kune Do lo inventó Bruce Lee basado en muchas artes marciales chinas. Ah, bueno, mira, no sabía. Muchas gracias a Nekips, que nos está viendo por Twitch. Perdón que pronuncie mal Hola, tu. Nekips. Y dice, espérame, que cómo no le va a gustar el ballet después de ver el Cisne Negro, pues ciertamente. El ballet, ¿no? Natalie Portman. A ver. Natalie Portman y el ballet, ambas cosas juntas, ¿por qué no? Sí, no, no puede. ¿Por qué no unir semejante belleza ¿Por en qué ambos no? Y puntos? No, no, Natalie creo Portman que. y Mila Kunis juntas también, ¿por qué no? Pero ¿sabes qué es genial? Bueno, no es muy común, al menos creo yo, de mi ignorancia voy a hablar, aquí en México ese gusto adquirido por el ballet. No es como que aquí le den demasiada difusión, al menos te lo digo en una ciudad como en Durango, por ejemplo. Sí conozco un par de academias de ballet y de baile que hay aquí, pero de ahí en fuera que haya presentaciones constantes y yo pueda ir a ver, pues la verdad es que no, no es algo de lo que sea mi interés primordial. Lo que hacen muy bien este tipo de animes, como bueno, particularmente este, es engancharte a algo que mucha gente no va a conocer. No te da un nivel técnico tan, tan, tan alto como para que si no estás familiarizado, no lo disfrutes. Pero sí te sabe enganchar poco a poco, presentaciones muy vistosas, movimientos que te va repitiendo de poco a poco para que como espectador nuevo lo puedas disfrutar. Y eso se me hizo genial. El último episodio, cuando están bailando el Lago de los Cisnes, perdón, pero no, no, no estoy familiarizado, la verdad el episodio te engancha y dices, oye, este tipo de presentaciones sí me van a gustar. Si la serie se va a tratar o la serie va a manejar este tipo de calidad en lo visual, es impresionante. El episodio, los últimos 5 minutitos, los colores, el baile, todo realmente te engancha. Parece un anime de acción, o sea, parece que realmente es una pelea. y es un baile el que están realizando, obviamente pues relacionado con la obra, pero a mí se me hace genial cómo lo hicieron porque te engancha, incluso en el público, cuando están viendo la obra, hay un par de chicas a las que le hace como un close-up la misma cámara, que se ve que está ese brillo, ese ya me gusta el ballet o ya quiero aprender ballet. Y está genial porque es la misma forma en la que Junpei en algún momento... No, señor Simpson, no. Eso es un... Pero tratando ahí un poco. Brutal. Perdón. Muy bien. Porque creo yo que esto es uno de los mejores de la temporada. Sí, tiene varias cosas a su favor, pero también algunas que lo pueden hacer un poquito antipático, no para todo el mundo. El diseño de personajes ciertamente es sumamente peculiar. Me recuerda un tantito a Fruit Baskets. Entonces, si eso te da un poquito de repelús, no te gusta mucho, es un estilo muy propio del mangaka y está bien bonito que MAPPA lo haya respetado para el anime, que mantenga ese estilo. Porque ciertamente puede ser que haya sido difícil de traducir del todo, porque también se supone que está muy anclado en la realidad. Pero me gusta mucho porque habla de precisamente de cómo encontrarte a ti mismo y cómo encontrar la felicidad. Eso es básicamente de lo que trata el anime, que en buena medida es de lo que trata Blue Period y que era lo que lo hacía tan especial. Creo que Dance Dance Dancer está logrando ese mismo nivel de profundidad y de ¿cómo decirlo? De amplitud en el hecho de que más allá del tema técnico puede apelar a cualquier público, inclusive a quienes ni nos gusta ni nos interesa el ballet, porque el tema es universal. Muy bonitos los personajes, pero también la reflexión sobre género, que quizás es algo que pasa, o que muchos lo pensamos sobre el ballet, pero sería difícil, o no difícil, vamos a plantearlo de otra manera. Hubiera sido muy cliché tratado de otra manera. Aquí no te dan lecciones de moralidad sobre qué es o no es la masculinidad, o si está bien o no está bien, porque realmente eso ni se discute, es una soberana estupidez, pero sí te muestra una realidad, es que hay un prejuicio muy grande en sociedades muy machistas contra cualquier expresión que se pueda considerar femenina hecha por hombres. La delicadeza de sentimientos, el mostrar tus emociones, el sentirte vulnerable, que buena parte de la expresión artística es ser vulnerable y mostrar esa vulnerabilidad expresándola a través del arte, eso se considera femenino. Y es el tema allí donde y aquí me voy a ver un poquito medio social worker, pero es la verdad, donde el patriarcado nos presiona a todos, a las mujeres de por sí, por ponerlas en un rol muy fijo, pero también a los hombres. Hay una razón por la que la gran mayoría de la gente que se suicida son hombres, es porque nos enseñan la sociedad a embotellar nuestros sentimientos y no expresar nuestras emociones. Eso es completo y totalmente nocivo. Y tiene que ver con esa, lo que se le conoce como masculinidad tóxica, porque no creo que haya un mejor término que eso, y aquí lo hablan. Porque Junpei en cierta medida es un adolescente y está en esa etapa de la adolescencia clásica en la que todo es broma todo el tiempo. Cualquier momento que alguien se torne serio o diga algo sentimental, ¡ay! Se burlan de sus amiguitos. Así está, en ese mood están todos sus amigos. Y él ha sabido navegar eso muy bien, precisamente por lo que muy bien expresó también Nat, que básicamente él tiene que ser el hombrecito de la casa y olvidarse de lo que es obviamente una pasión. Es que la vocación que siente por el ballet de Junpei es algo que salta en su propio ser. Él es ballet, cómo se mueve, cómo camina, cómo mueve sus brazos, cómo se expresa, todo lo hace a través de esa fisicalidad de la danza y del ballet. Entonces es muy difícil que el tipo que reprima esa parte de sí, es como negarse a sí mismo, ¿no? Y todo eso está allí en los capítulos sin que te lo tengan que decir tan abiertamente, y eso es lo que hace muy muy hermosa a la serie. Como dices, te lo van mostrando, no te tienen que decir muchas cosas porque a veces se subestima al público, se le quiere explicar demasiado y es como que, oye, no necesito que me lo digas, yo lo puedo ver, y aquí lo hacen muy bien. Hay una serie de expresiones físicas que él tiene después del episodio 3, el que habla específicamente de lo varonil y masculinidad, que después de que él expresa abiertamente que quiere hacer ballet, tú lo ves caminando y hasta la mirada se le cambió, ves cómo se mueve diferente, o sea, lo ves muy, muy seguro porque es una liberación. Y ahorita que mencioné el hecho de Billy Elliot, me estaba acordando, esa película salió en el 2000. O sea, imagínate, es un tema que a pesar de que ya van 22 años de que salió la película, todavía sucede, quizás no el mayor en la misma medida, pero ese tema de la masculinidad, ese tema de lo que debe uno hacer y no debe uno hacerse, establecido por sociedad o cierta gente, o incluso hasta por uno mismo a veces se limita y uno mismo se pone esas barreras que desgraciadamente, pues sí, sí, imagínate cuánta gente realmente nunca pudo hacer lo que le gustaba o nunca pudo desarrollar una habilidad en específico. De pensarlo, pues es un poco triste, es un poco deprimente creer que hay gente que desgraciadamente nunca pudo alcanzar su potencial o solamente intentarlo. Y aquí esta serie lo hace bien, no lo hace presionando, no lo hace en situaciones exageradas, lo hace con un personaje que aunque ama el ballet, no es tan técnico. De hecho, lo comentan durante los episodios. Tú perdiste mucho tiempo de tu vida al no entrenar esto. Entonces, sí, porque es una disciplina muy, muy dura, bastante estricta, supremamente antigua, y ahí sí hay una cantidad de elementos que debería haber aprendido desde muy pequeño, porque hay gente que empieza desde muy pequeña, inclusive su fisicalidad y su cuerpo tienen que adaptarse a eso y él no lo tiene, pero ahí es donde le mete muchísimo empeño precisamente por el hecho de que exuda, ¿vale? O exuda el amor a esa expresión de arte, o sea, se identifica muchísimo con ello. Y eso es algo supremamente personal. Muy bien, sí, tenemos... Adelante, Ana. Yo llevé a la patrona a unas clases cuando era muy chiquita y desde chiquitas es... ¿Cómo se dice? Es casi... O sea, las tratan con cero delicadeza. O sea, aquí venimos a perfeccionarnos, de hacerles splits y aunque lloren y aunque les duela, todavía puedes bajar más, todavía puedes bajar más. O sea, es muy exigente y el ambiente es muy pesado. O sea, sí es de valientes, de verdad, estar en ese tipo de... Mucho amor al arte. Definitivamente. Nos dice Félix que altamente recomendado, aunque como bien lo dijo Rafa, está cargado de prejuicios de género propio de la actividad, una auténtica maravilla, Dance Dance Danceur, yo honestamente sí pienso que está entre los mejores de la temporada. Dice Spider Games que acá en La Laguna hay muchas academias pequeñas. Félix nos dice, el protagonista de niño se siente hasta la misma fibra de su ser encantado por el ballet, de lo mismo que tenemos esta temporada de primavera, animación garantiza. Y nos dice Alejandro que lo irónico de todo esto es que seguramente el ballet primero solo era practicado por hombres, sí puede ser. Oye, ahorita que mencionaban, perdón, de la animación, lo único que no me gusta son los cuellos tan largos, tipo Fruit Basket, ahorita como comentabas, es lo único. Solamente quería decir eso, que no entiendo cómo le ponen cuellos tan largos. A mí no me sé, encanta. O sea, es un estilo muy propio, pero sí, siempre, sí. Siempre que lo veo digo, ¿por qué tienen cuellos tan grandes? Es todo. De ahí en fuera, la animación para las escenas de baile es impresionante, es muy sí, padre pensar. Los cuellos y brazos largos son el estilo del mangaka, o sea, sí. Y de hecho tiene mucho que ver con esa expresividad de los cuerpos y con el tipo de cuerpo de ballet. Yo sí creo que le cae muy bien a la historia. Pero igual y ahí, sí, no, comprendo. Muy bien. Nos movemos entonces ahora a algo completamente o radicalmente distinto a esto. Esta es una comedia medio raunchy. De hecho, Rafa fue quien la propuso para que la comentáramos. Yo, esto no me había llamado la atención en lo más mínimo. Y qué impresionado quedé que vi el primer capítulo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y pues sencillamente decidí dando play porque es estupidísima la serie, pero es estúpidamente divertida. Entonces, no sé, amigos, si ustedes la vieron, estamos hablando de Don't Hurt Me, My Healer, No Me Hagas Daño, Mi Sanadora, que la están pasando por Crunchyroll. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera empezar por allí y comentarnos acerca de Don't Hurt Me, My Healer. Sí nos recordaba un poco la torpeza del hombre genérico de Princess Connect, ¿no? En cuanto a lo tonto que podía ser el inicio, no sé, fue su propio chiste de los lobitos que está peleando con el oso rinoceronte. Y es de, ay, ayúdame, ¿no? Entonces creo que tenía un poco de este sentido del humor. Lo lleva más allá y más allá y más allá, porque Princess Connected yo creo que trataba de contarte algo más allá de los chistes. Y esta, pues hasta donde yo vi que no la terminé de ver, sí es el chiste por el chiste mismo. Pero bueno, creo que el título nos revela bastante bien de qué trata, ¿no? O sea, es como de... Es una healer, que es una elfa oscura llamada Carla, que pues quiere ser cute, pero no es cute. Y que en este proceso, en donde encuentra un aventurero random, acaba Mai diciéndolo de que no se puede alejar de ella porque si no se muere. Pero bueno, no es serio, es como bien mencionas, Bernardo, es un chiste que va escalando y va escalando, ¿no? Entonces, yo creo que pueden ver el primer capítulo y se pueden convencer si esto es lo suyo, si quieren reírse de esta manera o no. Yo creo que tiene potencial, pero no sé si la pueda seguir porque pues ya tenemos las grandes series de la temporada, Chino Karaoke, Kaguya-sama, Power Rangers. Entonces no sé si pueda seguir esta, pero está divertida, de pronto te da risa lo absurda que es, ¿no? Insisto, un poco como Princess Connect, pero Princess Connect traía bonos en animación y que estaba medio contando una historia comercial de un juego, pero contaba una historia. Y aquí sí es como vamos a seguir el chiste hasta donde se pueda. Y más allá, o sea, a veces, bueno, pero no quiero ya empezar. No sé si ustedes la vieron, Nat, Rafa. Bueno, Rafa sí. No, Rafa. Nada más voy a hacer un comentario, la vi toda hasta donde va ahorita. Es que es adictiva, es droga. Es que es rarísimo, ¿no? Porque tú la ves y dices, no sé si el volumen ya está, como que se dice, está muy fuerte, me dicen. Está mejor, adelante, sí, adelante. Ay, qué bueno. El detalle es que es tan ridícula y es tan tonta que dices, no, esto lo voy a dropear en dos episodios. Pero es adictivo por la personalidad tan, tan nula, tan cínica, tan grosera de Carla, la elfa. Ese guiño que hace así como con el ojo entrecerrado, a mí se me hace lo mejor del mundo. Está entre tierno, pero como que no le sale. Es muy divertida. Pero es un humor. No, de hecho, es su personalidad, no es nada tierno, es una... No, una no. O sea, cínica, pero que se hace la pendeja para que no parezca cínica. Es súper grosera. Es cínica. Me gusta cuando hace como que el chiste de con la boca, cuando chistar. Algo no le sale a chistar, que es como que, no se murió. Y es cínica. Es un personaje con el que evidentemente no podrías tener algo de cariño hacia tal, pero me da risa, me entretiene la dinámica tan, tan, tan rápida entre ella y Alvin, el caballero, porque hablan uno, se contesta el otro. Los personajes también están rarísimos. El oso que los lleva a su casa y les da de comer. Los fantasmas del episodio 2, que cuando Carla los quiere mandar ya al cielo, les empieza a decir cosas malas de Alvin, de que no, él nunca ha salido con una chica y tiene 30 años, y de repente le salen alas al fantasma y llega la iluminación. Entonces, es muy tonta la serie, pero está como que orgulloso de ello. Es como que esto es lo que vamos a mostrarte, no esperes profundidad, no esperes más, solo vamos a poner personajes chuscos en situaciones donde Carla va a sobresalir porque es una cínica amargada de lo peor. Y lo que más me divierte son los títulos de los episodios, que son como 40, 50 palabras de que casi te describen todo el episodio, pero te lo pasan tan rápido que ni cuenta te das. Y encontré el título del segundo episodio, que lo voy a leer lo más rápido que pueda, que dice: forzado a viajar con Carla, la sanadora, Alvin toma su misión original de buscar hierbas para un antídoto, pero por el camino lo atacan unos fantasmas y consigue escaparse de una forma peculiar, pero caen en una trampa de los goblins y la primera mitad del episodio es puro sufrimiento, pero la maldición de Carla sigue activa y no puede alejarse de ella, pero en la segunda parte hay incluso más sufrimiento. Y por cierto, estos títulos son larguísimos y nos valen tanto para hacer de avance del siguiente episodio como para saber cuánta gente lee todo esto. Que nos pica la curiosidad, pero en fin, este es el segundo episodio. O sea, ese es el título. Ese es el título del episodio, Jorge. A ver qué te parece a ti. Que le encantan los títulos largos, Jorge. Más largo que eso es imposible. No, literalmente no hay manera. No, me recuerda un poco los libros, si no me equivoco, sobre todo en Paraíso Perdido, que dice. El libro 1, donde Satanás, donde se explica la caída de Satanás y cómo junta las huestes del infierno. O sea, literalmente es un resumen del libro 1, que dura a veces una página, y pues es eso, pero aquí no lo estás haciendo por el estilo literario, sino ya lo entendiste como un gran chiste, y tal vez sí lo entendieron como un gran chiste en cuanto a que hay muchos nombres largos. O sea, pasamos de cosas que se llamaban Inuyasha y Ranma y medio a... No voy a decir nuestro clásico, voy a buscar otro que podría ser... Yo digo que digas el clásico, ese te sale... El clásico te sale de memoria. Claro, sí. Bueno. Expulsado de la partida de la heroína porque no fuera un compañero leal, decidí empezar una vida tranquila en la campiña, ¿no? Entonces creo que toma un poco de todo esto y juega con ello bien. O sea, la verdad es que quiere jugar y jugando le sale bastante bien eso. Pues bien, aquí nos dice Edgar Pérez que él sí la dropeó a partir del tercer capítulo. Es que no tienes que, o sea, el humor o hace resonancia contigo, no lo hace. Y es un sentido del humor bastante cáustico, y muy, muy, muy cínico. Y eso puede ser que ni siquiera te cause gracia, o sea, si puedo entender como que, y si no te causa gracia, pues no tiene ningún otro sentido, porque la historia es un sinsentido de cabo a rabo, pero a mí sí se me ha hecho muy, muy efectivo el error. De hecho, me sacó una carcajada cuando, y aquí voy con algo, son muy pocos los animes que yo veo doblados a, no, perdón, doblados ninguno, subtitulados al español, pero Crunchyroll hace un muy buen esfuerzo en algunos. Un ejemplo de ellos es la arañita. El que hicieron Comi. Komi-san es otro, bueno, pero Komi está en Netflix. No, en subtitulado. En subtitulado Crunchy, recuerdo la arañita y el de la temporada pasada, el de los compas. Sí, tiene También un par de hacían, chistes muy tiene un par de chistes que locales. muy, pero que los traducen muy bien. Aquí también están haciendo un muy buen esfuerzo. Recuerdo, por ejemplo, el primer monstruo que se enfrenta a Alvin, que es la ososa o la osa grandota. Cuando está hablando, pues se tira muchas muletillas, como que si grrr, osa, no sé qué. Entonces ya como que, ay, tú cállate y decídete una maldita muletilla. Eso me cagó de la risa y ahí me enamoré de esa serie, porque es muy estúpido. Sí, es muy estúpido, me acordé de One Piece porque los personajes siempre tienen una muletilla al final, ¿no? Así de llamo. O sea, dicen, ay, Pero es mira, una, ¿no? No es una. siete. Y ella tiene como cuatro, sí, Kuma y Guar y Beru y no sé qué. Fíjate. Voy a ser bien sincero, cuando propuse esta para la semana, dije, ay, no debí haber propuesto esta porque no les va a gustar, porque es un humor, no es guarro, es un humor tonto, es un humor tontón con personajes raros y fuera de lo normal que estamos acostumbrados. Entonces dije, ay, nadie la va a ver, o si la ven van a ver un episodio y van a dejarme hablando solo porque nadie le va a gustar. Pero ahora que vi que, no sé si les gustó o no, pero al menos sí No, les no, sí, o enganchó. sea, Ajá. a mí me gustó, me sorprendió, Es que es raro, porque ¿por qué no? usualmente ese tipo de cosas a mí me fastidian, pero creo que aquí tienen algo, que es que cada episodio lo hacen fresco, y lo que bien comentaba Jorge, tú en verdad no te das cuenta, y es ahí de la genialidad de los escritores, que creo que tiene mucho que ver con los títulos de los episodios, o sea, llega un punto en que, y esto va a seguir, o sea, sí, pueden hacer un título de 50 líneas, sí, pueden seguir, el chiste de Carla sigue, o sea, llega un punto en que, o sea, en serio vas a seguir. Carla me recuerda mucho a Aqua, pero en esteroides. O sea, Aqua no llega a ese nivel. Está en serio, un día de esto la van a apuñalar en un ojo porque es que es insoportable. Es el opuesto de una waifu y llega a ser en su cinismo, en lo insoportable que es, en lo terrible que es, llega a ser encantador porque da demasiada risa. A Y es que es mí eso. no me gustó, pero lo que me atrapó fue más bien ver si pasaba algo. O sea, yo estaba esperando por el chisme, por el morbo, para ver si iba a algún lado, pero ya en el quinto episodio no ha pasado nada y estuve yo guardando la de Conming y la de Dance para la noche para verla a gusto, pero nomás no se acababa esta otra. Yo creo, Pero la seguía viendo. sí, o sea. No me gusta, pero la estoy viendo, también desespero y me enojo, o sea, la Creo puedo que es dejar perfecto, de así ver. es Carla. Es No sé, insoportable, yo pero creo. porque incluso el mismo Alvin dice, es que debería colgarte de un árbol, o sea, y todos así como de, sí, cuélgala, ya, ya salgo con ella, pero Ya, aún mátala, en así. serio. Yo recuerdo las temporadas pasadas, por ejemplo, en el caso particular de Nat, que había series que con dos, tres episodios ya dropeaba. Y de esta, que no pasa absolutamente nada y probablemente nunca suceda, ya se aventó Yo, cinco. O sea, es como sí. que... Sí, o sea, de hecho, hay algo. Yo usualmente, como por aquí, es que me doy cuenta de lo que realmente me va a quedar viendo. A mí no me funciona lo de los tres episodios, a veces es más. Pero, por ejemplo, la del esqueleto que se fue a otro mundo, etcétera. Son cosas que ya llega un punto de la semana, sencillamente no la vuelvo a ver. Entonces, sí, ya me he ido pasando, pero con esta no. De hecho, me aventé los cinco episodios y quiero ver qué pasa porque sé que la voy a pasar bien. O sea, quiero ver hasta qué punto puede llegar este tipo antes que la maten. Y no me dan risa los chistes, o sea, se quedan como que, ah, ok, sí, a mí, El de ok. los osos a mí me dio mucha risa. El de los fantasmas, el de los fantasmas No, que... Los fantasmas me dieron y risita. la vaca en el calabozo que le dice, bueno, pero es que nadie va a caer en eso, en esas trampas. Es que son chistes Ay, no tan puede tontos ser. que lo estás viendo así como que no pueden caer más bajo y te avientan más. No, y son, la, Es y una son las cosas serie... que Carla, son las cosas de Carla dice que, o sea, a veces son sin sentido, o sea, obviamente tiene una disociación, y es como un personaje de un programa de sketches que lo lleva muy lejos. Entonces, de verdad que resulta muy bien. Tenemos varios comentarios. Esta ley dice que Rafa es un hombre de cultura, eso ya lo sabíamos. Dice que no tiene la mejor historia de lo que lleva de capítulos, pero tiene algo que te da ganas de ver el siguiente capítulo. Sí, yo tampoco termino de saber qué es, imagino que es hate watching. Que, ok, ya nos decía Edgar Pérez que para ver si no es recuperable. Alejandro Guerra nos dice que ya ni los de Gintama, que eso eran grandes chistes, como el episodio que se llamaba, si lo piensas bien, en la segunda temporada de Prison Break ya no están en prisión. ¿Por qué la serie se llama así? ¿Es la sociedad una sola? Sí, había un episodio de Gintama. ¡Qué gran episodio! Las curanderas cantoras fue drop antes de terminar el primer episodio para mí. Félix sí no la soportó. No okay. Le gustó el chiste de Ososa. No, de las curanderas cantoras. Las curanderas. Las curanderas. Los cinco minutos, pero yo en particular no soporto los musicales. Me parecen ridiculísimos. Ese es un problema mío, obviamente. Es un problema porque me pierdo muchas cosas muy buenas, pero no lo soporto. Entonces, para eso yo no lo pude seguir viendo. Pero muy bien, ¿algo más que quieran comentar de Don't Hurt Me, My Healer? Porque creo que es poco lo que podemos decir más allá de lo que digo. Es que, ¿qué puedes decir? No puedes hablar de la profundidad, no puedes hablar del desarrollo. O sea, realmente la pregunta más importante es, ¿por qué la sigo viendo? ¿Por qué llevo 5 episodios y estoy esperando divertida? Que llegue el día del sexo? Ándale, es eso, es tonta divertida. Es divertida, no una serie visto. De comedia que cumple su cometido. Sí, exacto, es lo que no logró bajar en... porque pues no lleva a ningún lado, esto tampoco lleva a ningún lado, pero de algún modo, si dices, ok, puedo aguantarme otro, que ya con la Karen ya no puedo, pero bueno. Es que Carla llega un puto, en fin, no lo voy a decir, pero a mí me da demasiada risa. Entonces, o funciona o no funciona contigo. Muy bien, vamos al siguiente, amigos, para que nos vayamos moviendo, para que se explañe, porque este aparentemente a ustedes les ha gustado muchísimo. Y está increíble, de Ya Boy Con Min, que aquí en la covacha de anime esto quedó titulado como el karaoke chine, porque así le puso Nat, sí, sí. Y inclusive lo anotó y todo. Entonces, tuvimos un memazo, exactamente. Lo que puedo decirle por ahora, para que empecemos la discusión, este creo que tiene uno de los openings más pegajosos que he escuchado en muchísimo tiempo, y hace una muy buena utilización de los personajes, porque de hecho es el mismo estilo que en Peacemaker, que ponen a bailar a los personajes al ritmo de la canción, les queda muy bien. Y eso ya de por sí está haciendo que se destaque entre muchos otros, pero bueno, probablemente haya otros elementos. Otra cosa es que es una serie de comedia, bastante absurda, por cierto, no tan absurda como Don't Hurt Me, My Healer, porque medio se toma en serio, pero si hay unos elementos, hay unos huecotes que yo creo que no tienen ni puto sentido. Pero aún así es una comedia que se mantiene bastante bien. Entonces, bueno, ahí dicho todo eso, ¿de qué va Ya Boy Con Min? ¿Quién se quiere lanzar esa? ¿Y por qué les ha gustado tanto? Bueno, creo que podría ser, ok, Shoge Shuang, me parece, es uno de los generales de Romance de los Tres Reinos, de la segunda parte de todas las batallas, específicamente después de la rebelión de los turbantes amarillos hacia la pelea contra Cao Cao y antes de que se peleen los Shu con sus antiguos aliados. Danos un poquito más de contexto, lo que no tenemos ni idea de qué está hablando. Okay. ese es el personaje principal, es una novela china, bueno, no sé si dice, un cantar, ya vemos un cantar chino clásico, que narra un montón de aventuras guerreras dinásticas, digamos que es su Iliada, o sea, su versión de héroes locales, que traen como muchas cuestiones filosóficas o muchas preguntas o muchos sistemas de valores bien establecidos dentro de la cultura china. Eso es el Romance de los Tres Reinos, y si quieren saber de ello pueden jugar Dynasty Warriors como yo, o pueden ver una película que se llama Red Cliff, de este hombre que hacía las películas de acción como Jong Woo. Pueden ver Red Cliff, que justo en Red Cliff sale mucho el personaje que viene aquí, ¿no? Entonces, bueno, este general que es parte de los personajes y que es como el listo, digamos que es el Odiseo, y tal vez ese es el modo de verlo más occidentalizado, es como el Odiseo que puede encontrar los huecos para un plan militar perfecto, pues muere. Y de la nada regresa en su prime a Tokio actual y sabe hablar japonés, ¿no? Hasta se lo dicen, güey, ¿cómo chingados vas a saber hablar japonés, no? Pero sabe hablar japonés, despierta, es Halloween, ve a todos disfrazados y bueno, pues estoy en el infierno, me lo gané por todas las vidas que he tenido que cegar, castíguenme, ¿no? Y entonces le empiezan a tirar tequila y dicen, no, pues sí, esto sabe horrible, este es el castigo que yo merezco. Sigue avanzando y entonces encuentra pues la voz de un ángel que es Eiko, entabla una especie de amistad porque pues se lo encuentra tirado, pasado de borracho y lo lleva a su casa para que ande ahí, ella le da un contexto de qué es el mundo actual, Que viene arriesgada Eiko de metiendo hombres desconocidos y borrachos en su casa, ¿no? Sí, sí. Mientras se baña, un poco además. Loca, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Mientras se baña. Oye, no había pensado en eso, ¿eh? Que Que valga la pena decirlo, no es un comentario sobre la feminidad, ni mucho menos. No. Ciertamente la culpable no es Eiko. No me a ver, a ver. No, pero tú te cuidas, ¿no? Como mujer, no vas a llevar a un señor ebrio y te vas a meter a bañar mientras está ahí en tu casa. O sea, es sentido común. Gracias. Pero bueno. Son cosas que no puedo decir yo, Ana, pero gracias por decirlo. Parte de la... del modo en que se toma en serio, y eso es como quizá lo bonito, y cuando estabas hablando de Dance Dance Dance Sur, hay partes que me lo recordaban, es que, bueno, Eiko tuvo una infancia, preadolescencia muy difícil, incluso contemplaba el suicidio, y pues la salvó su manager dándole música, y la música es algo muy importante para ella, ¿no? Y entonces ella canta muy bonito, lo hipnotizó, y él le dice, pues, ¿sabes qué? Yo voy a ser tu estratega, nada más que, pues, ya este es un mundo de paz, no tengo que cortarle la cabeza a tus enemigos y ponerla en tu stage mientras cantas, sino que tengo que encontrar el modo de hacer la paz, porque este es un mundo de paz. Y esto me parece muy bonito, es como él ve como los fantasmas de sus amigos, ve a Liu Bei y los tres generales hermanos que servían bajo él, que cada uno tiene un arma especial, que no sé cómo se llaman porque pues, son chinos, y bueno, siguen viendo como toda esta parte, y bueno, él quiere llevar la paz al mundo que, pues, que existía en ese, más bien que nunca pudieron terminar, que su re, bueno, que él trataba con Liu Bei de juntar, de unificar China, y que no lo lograron porque pues al final se pelearon hasta con sus aliados de nuevo, ¿no? Entonces eso es como muy significativo, que él ve esta línea de es que puedo llevar la paz, o sea, puedo, lo que no terminé en la otra vida con guerra se puede juntar aquí, hay otros modos de utilizar la estrategia militar, y todo eso me parece bastante poético a su modo, o bonito, y entonces pues él le dice, voy a ser tu estratega, voy a ser tu manager, ¿no? Y bueno, es la historia de cómo lleva a Eiko para que... pues para que se cumpla su sueño de cantar frente a todos. Es como Bokutachi no Remake, pero este no la va a joder emocionalmente, porque ni siquiera tienen esta relación, lo cual es muy agradable, creo yo, y pues van creciendo, ¿no? Una parte que conforme van creciendo, y esta es quizá donde Nat quiera quitarse los audífonos, es que en los últimos 2 o 3 episodios está buscando un rapero, y así como decían que el otro hombre vive el ballet y es el ballet, pues este rapero vive el rap, ¿no? O sea, es como, pero al mismo tiempo le tiene mucho miedo a lo que alcanzó y a todas las exigencias que tenía por haber alcanzado ese lugar. Entonces, todo el tiempo está rapeando, todo el tiempo, todo lo que ve lo rapea, pero no quería rapear, y entonces es un poco esta pelea de cómo hago que alguien que no quiere hacer algo que ama, que pueda volver a encontrar la paz en ello, ¿no? Y bueno, más o menos en ese arco vamos ahorita. Ya voy... ay, no puede ser, ya voy con Gumin, es un poquito más largo, es un minuto más largo que el anime promedio, y entonces a veces se siente pesado, pero no, ya que maratonen estos primeros 6 episodios, yo creo que los que siguen van a sentirse muy leves. Sí es, insisto, muy absurdo, y la lógica del viaje es, no sé, tan random como la de Tokyo Revengers, o más, la verdad, incluso más, porque es de, ¿por qué está en Japón en la edad correcta? No, o sea, no es como que, como en Mushoku Tensei, que tiene la conciencia desde niño, no, es como llegó de su edad prime a Japón moderno, no importa. Bueno, pero... sí, porque no es una reencarnación, es un retraslado en el tiempo, y no solo eso, sino con conocimientos de informática, del idioma, de cómo funciona la... De informática, no. De informática, lo he visto metido en la computadora. Porque le está explicando, o sea, lo que sí entendemos es que es una persona muy inteligente. Es exacto, una persona, pero aprendió rápido. Muy rápido, pero muy bueno, rápido. Bueno, bueno. Es que se peores supone, cosas eso han justificado, ¿eh? Sí. No, o sea, no tiene por qué tener sentido, eso sí. No, en eso no se toma muy en serio el anime, porque no va sobre cómo él terminó allí, sino básicamente vamos a poner a este hiperestratega militar en esta situación. Y para que sea gracioso ya. Y que bueno, funciona muy bien. De hecho, bueno, eso sí, para la cultura china es como el sinónimo o el avatar de la inteligencia, de la sagacidad, otra vez como Odiseo en la cultura clásica, ¿no? Entonces, por ahí le puedes decir, pues ya le enseñó y vio cómo ir moviendo las cosas. Pero sí tiene como todo, aparte el manager del, perdón, el dueño del club donde trabajan es fan de Romance de los Tres Reinos y por eso lo aceptó ahí. Y el modo en que platican tiene un montón de referencias, por ahí está, mencionan Red Cliff, la batalla de Red Cliff, pero también mencionan cómo empezó todo esto con la rebelión de los turbantes amarillos y cómo ahí subió un primer tirano y a ese primer tirano lo tiraron entre una alianza y los dos de esa alianza se pelearon. Y para vencer a ese, bueno, el chiste es que ahí van y mencionan un montón de nombres de generales que no me sé, o sea, está muy cañón, al menos para mí está muy cañón tener bien referenciados todos los generales de Romance de los Tres Reinos, pero ganas un poquito si tienes una idea de, bueno, Liu Bei ese a cual él le servía, ¿no? Y Cao Cao es al que empezó siendo su aliado y luego se volvió su enemigo. Entonces está incluso didáctico en ese sentido, es muy divertido, pero también puede ser un poquito didáctico. Muchas veces me pregunto, ¿qué anime podrían pasar en tele abierta? La mayoría de las respuestas ninguno, pero este yo creo que es uno de esos que aguantaría muy bien, porque no tiene demasiado fanservice, está divertido por sí mismo, está curado. La verdad es que yo lo he encontrado muy entrañable. Y todas estas estrategias modificadas de guerra para que sean en un pequeño sistema, pues, de nuevo, de manager, está bastante genial y curado. Yo le he dado una lectura súper diferente, pero también lo he disfrutado muchísimo, Jorge. Y sí, tienen razón, o sea, la muerte y cómo reencarnó en un cuerpo de un adulto ya sabiendo hablar japonés. Yo me hice un Coco Watch ahí de que, pues, en algún momento coincidió y reencarnó ahí, y como ya el cuerpo era japonés, pues, en el que llegó, pues ya ese cuerpo ya sabía japonés, ¿sabes? O sea, como que yo misma me hice mis justificaciones para poder seguir disfrutando. Pero sí me gustó la reflexión de que él en su lecho de muerte dijo que he ganado con la guerra y que he ganado con todo esto, ¿no? Me gustaría vivir paz. Y llega a un mundo literal, o sea, pues pacífico, entre comillas, y tiene la oportunidad de ayudar a Eiko, ¿verdad? Se llama, Jorge. No me acuerdo el nombre de la chica. Eiko, sí. Eiko Tsukimi. Entonces la empieza a ayudar, como tú dices, utilizando sus conocimientos de estratega aquí en el mundo. Pero sí hay ciertas escenas de reflexión que me gustaron mucho cuando ve al atardecer y dice, ya no conozco a nadie. O sea, todos los rostros que yo conocía ya no existen. O sea, sí sentí, o no sé si me metí mucho en el personaje, pero yo sí sentí esa tristeza de reencarnar y estar completamente solo. Y se me hizo muy bonito, yo lo estoy pensando, el buscar un propósito, que tal vez no es tan glorioso como una guerra, pero ver un propósito para vivir y seguir adelante, y él lo que encontró fue ayudar a Eiko a lograr su sueño, pues con sus conocimientos, además porque le encantó su voz. Y se me hace una bonita reflexión que no, los sueños o los propósitos no tienen que ser la gran cosa, pero le dan un poco de sentido a nuestra vida, que ahí él mismo menciona, son cosas, somos un pestañeo en el universo y hay que disfrutarla. También cómo empieza a ofrecer bebidas y hace la reflexión que nunca se tomó una copa con sus compañeros de guerra, gente que él apreciaba mucho, murieron dando su vida por el país. Los vio sus cadáveres y jamás fue a tomarse una copa con ellos. Entonces, yo he visto como que cosas muy tiernas en él, y también está ayudando a crecer a Eiko, porque, bueno, donde yo me quedé, la va a empezar a soltar para que ella crezca, porque al final, pues, no va a estar siempre él ahí. Entonces, eso por una parte. La historia me ha gustado, los huecos no me han molestado tanto porque siento que se han justificado muy por encima, no es lo importante de la historia. Y además la animación y el diseño de personajes es muy bonito. El setting, me encanta, las calles de Shibuya que van se está desarrollando en Shibuya la fiesta de Halloween y luego van no sé a dónde a buscarnos otras cosas y ve a alguien haciendo cosplay. O sea, me gusta mucho el universo moderno en el que se está desarrollando. Entonces, la verdad es que para mí es un personaje muy agradable, tanto él como ella. Es más, todos los que han salido me han caído súper bien. Entonces, no, sí, hay algo que tiene que sí. me ha llamado bastante la atención, que es que a pesar de que él plotea todo para que las oportunidades se le den a la chica, porque básicamente él quedó encantado por su voz y se decide a servirla. igual como servía los que eran sus, los llamaba sus amos, pero digamos que como los generales o los líderes que estaban en ese momento sirviendo, él es el estratega de esta chica, que obviamente no tiene ninguna, su sueño es bastante más pacífico que el de estos líderes todos sangrientos de la China medieval. Pero lo que me ha gustado es que aunque él hace todas esas estratagemas para que, y las llama estratagemas para que para ponerla a ella front and center, la música de ella es la que convence a la gente. O sea, efectivamente la tipa, al menos en el setting del mundo, es muy muy talentosa. Y se hacen también un esfuerzo muy bonito, no sé si es la misma Seiyu la que cante, pero ciertamente tiene una voz bien bonita. Y también destaco eso, los fondos, el diseño de personajes, la fluidez de algunas de las animaciones, sobre todo en el opening, la fluidez del baile está muy bien hecha. Y eso te habla del estudio, que es algo bien peculiar, porque este estudio es PA Works, es el mismo estudio de Aquatope. Y no recuerdo ahorita la otra serie, pero han sido siempre series muy slice of life, medio inocentonas. No son los mismos de... Beats, PA Works, ¿no? Sí, que son tipo Slice of Life. Yo recuerdo a Jacotopa, que lo tengo ahorita fresco, pero sé que tienen se destacan por ese tipo de historias. Pero creo que, a pesar de que esto es una comedia que tiene muchos sinsentidos, porque al final no se trata de eso, es como Spy Family, tienes que dar el salto de que esto no tiene mucho asidero y está hecho para que disfrutes la interacción entre los personajes. Igual aquí, pero creo que tiene como que un gustito así a ese tipo de series, a ese slice of life, que le da un poquito más de profundidad, porque hacen te dan el chancito de conocer a los personajes y de conocer sus emociones y el por qué hacen las cosas, más allá de solamente cómo se mueve la historia para que sea gracioso este tipo aplicando estrategias de guerra o el arte de la guerra a situaciones que no pensaría que pudieran aplicarse. Entonces, eso creo que destaca, pero lo voy a ser muy sincero. A mí, el hype que tiene la serie, yo no lo termino de entender de todo. No me parece tampoco tan la gran cosota. ¿Hype? ¿Este no tiene hype? Tiene muchísimo hype. Está bien cañón. O sea, sí. Muchísimo hype, no tienes idea. Vi que se metió en las listas, pero... Está en las listas de las más populares, no baja del top 5. A mí también me tiene sorprendidísimo. Oye, no de lo hecho entiendo está en la todo, pero estoy casi seguro, porque la gente es así de sencilla. Ese es el tema entre la popularidad y la calidad, pero en este caso puede que coincida en cierto. Las idols. El tema de las idols, pero es el opening. El opening también es el que jaló a todo mundo. Es el opening el que jaló a todo el mundo. Lo cual es un poco ridículo, pero sí, o sea, con tan poquito como eso, un par de TTs, como dijeron estos días, jalar una carreta, pues así igualito aquí un buen opening es lo que es suficiente. Pero yo creo que la historia también tiene valor. A mí no se me ha hecho así, ay, tan genial, y ay, no. Me sorprende un poquito el hype que tiene, pero creo que se han dado las condiciones para que así funcione. Y sí veo que tiene como un tantito más que solamente... O sea, esto en manos de otro estudio me da la impresión de que hubiese caído un poquito más plano. Esta le veo que tiene un poquito más de profundidad. Quizás no lo estoy explicando de la mejor manera, pero sí le veo un poquito más de punch emocional. Ahora hay que ver quién lo está viendo, porque tal vez lo están viendo los chinos, pues son muchos. O sea, no... Que les llame la atención algo de su mitología, de sus libros clásicos, puede ser también, pues sí, ¿no? Puede ser. Bueno, tenemos algunos comentarios aquí. A Lucas Arturo nos dice que EWL, mejor opening de la temporada, es un cover hasta ahí versión india. Sí, a mí la canción, de hecho, estoy seguro que la he escuchado en otro lado, pero no pude recordar dónde. Y fíjate que la original no es tan buena, ¿eh? Yo escuché la original, que es de Hungría. Siempre Hungría. Me confundo. Hungría, qué ignorante me vi, perdón. La original es de un artista de allá y la verdad la versión no te mueve tanto como este opening, pues. Entonces, sí yo entiendo. Yo la escucho y de hecho es sumamente pegajosa, pero la escucho, ¿sí? Y siento que la he escuchado antes, pero no sabría decir dónde. Muy bien, dice Spider Games que Chino Carioca tiene trama interesante. Ay, cara de sorprendido, pues sí. Está mágico, sí. Dice Bernie, andas viendo un general de guerra antiguo con una idol, ¿por qué se te hace raro que sepa o no usar una computadora? Porque se me hace raro, amigo. Usted parece que no nunca había visto un programa de la covacha. Eso se trata en eso está basado toda la covacha, en que vamos a hablar de esas cosas. ¿Cuántas veces ha reencarnado? Le pregunta Alejandro a Nat. Pues las veces que le ha tocado reencarnar, amigo, las que recuerde y las que no. Esos sentimientos no son de la nada. Que llama a A&E y hacen un show de gente reencarnada. Mi vida como estratega china. Uno no sabe. Exactamente. Está mágico. Pero sí, justo lo que mencionó. Sí, adelante. Bernardo, de la animación está muy cool porque de pronto esta es una de esas series que, bueno, parecía tan pequeña en el radar que no me hubiera sorprendido si era una de presentación de PowerPoint como Requiem of the Rose King. Y tenemos algo muy bonito, o sea, de pronto te das cuenta de cuándo se les acabó el presupuesto, ¿sí? Pero cuando no, le meten todo el corazón, o sea, hay una que otra slide para pa cuidar huequitos, pero en otros momentos es de, wow, está muy bonita la animación, está muy bien animado dentro de lo que tiene, ¿no? ¿Saben dónde poner el movimiento? Me recordó Daemon, también es así. Daemon a veces es muy estática, pero saben dónde ponerle el toque de animación. Entonces creo que va muy bien. Rafa, creo que no te hemos dejado hablar. Coméntanos, ¿qué te parece? No, Chino Carioca. No. Lo que han dicho realmente resume todo. Coincido completamente con Bernardo. La serie a mí sí me gusta, pero no podría decir que es como que la número uno o la mejor, porque está muy entretenida. Me cae muy bien el personaje de Conwin. Eiko es adorable y su voz en inglés, no creo que sea la misma, pero su voz en inglés es muy, muy buena. Se me hace muy simpática la dinámica entre el dueño del bar y Conwin, porque cuando él lo cuestiona de que, oye, si eres tú el verdadero, y resulta que es súper fan de toda esta historia. Entonces, se me hace muy chistoso que ellos puedan hablar de ese tema y que cualquier situación que suceda la relacionan a eventos del pasado. Y Eiko se queda como de que, pues, ¿de qué están hablando? O sea, yo no sé qué pasa. Plática de viejitos. Plática de viejitos, exacto. Y se me hace divertido cómo aplica ciertas estrategias para lograr los objetivos que hasta ahorita ha sido el del primer show que la querían embroncar en una pista en la que no hubiera gente, el festival donde estaba la banda, no me acuerdo qué jacket, y ahora consiguiendo... Yo me quedé en el cuarto episodio. Esperaría que más adelante, eso sí es una solución sobre... Y chido que me lo recordaste. Todas las estrategias se han tratado de que la gente vaya y la vea a ella porque la tiran en el fondo de un escenario y nadie la ve. Más o menos todas las estrategias han sido lo mismo. Esperaría que eso evolucione un poco, porque si no se va a hacer un poco... No, de hecho... Creo que sí va a pasar en el quinto o sexto episodio. Esperaría. En el quinto, de hecho, porque en el quinto es cuando están... Bueno, no sé si ya llegaron a esa parte, nada más para comentarlo. Es cuando están reclutando al rapero, que quieren conseguir un rapero para que le haga, digamos, segunda a Eiko y poder crear una presentación lo suficientemente buena para juntar primero los 100,000 likes que ocupa y para presentarse en el festival Summer Sonia. Entonces, el quinto episodio es una estrategia, pero diferente, enfocada en este chico rapero. Menos mal, porque si no se iba a quedar muy... No, imagínate, 12, 13 episodios de exactamente lo mismo se haría pesado. Pero lo que voy a decir es eso, sí creo que el hype del opening es muy impactante. Creo que hoy estaba viendo en Twitter que ya tiene 5 millones de reproducciones. Que para hacer un opening de anime, ni siquiera de Crunchyroll o Netflix, un anime de otra plataforma que no es tan conocido por su contenido. 5 millones de reproducciones en opening es bastante. Creo que Rumbling de Attack on Titan tardó un ratito en juntarlos también. Y eso que Attack on Titan es un fenómeno mucho más grande mediático. Incluso gente que no ve anime sabe al respecto. Y que un cover de una canción de Hungría en un anime de un chino que llega a Tokio a ayudar a una aspirante idol tenga 5 millones de reproducciones, te habla de que jaló mucha gente. Ojalá la historia se mantenga bien, que no se termine siendo repetitiva, pero de ahí a decir que pudiera ser lo mejor del año, yo sí me tomo un poquito de pongo freno de mano a esa situación. No, pero pues nadie ha comentado que sea... No. Yo sí. Ah, bueno. Pero ahora dice su top 5 de los 5 animes que está viendo. Es que sí, está muy divertido, está muy entretenido, pero sí quiero ver a dónde va. O sea, porque realmente sí es mucha la ayuda que recibe de Conwin, pero la música es de ella y las canciones son muy padres. Para hacer un anime de música, todas las canciones que han salido son muy divertidas, sí, son muy entretenidas. Están haciendo un buen esfuerzo. Sí. Cuando se enfrenta con su rival, sí. Ahí animaron muy bien el baile de la... De la rival, para que tuvieras por la que estaba en el top y esta pobre chica que era una desconocida, pero ahí se ve la diferencia, les quedó muy bien. Entonces, sí, donde tienen que poner la animación, se la ponen y le quedan muy bien. Sí. Y ahora en el último episodio, que hay una batalla de rap otra vez, o sea, haciendo como que estuvo muy de moda toda esta semana, todo este asunto, también la canción es buena. O sea, sí se hablan varios temas. O sea, sí es un poquito más larga que la de Kaguya-sama, pero es muy buena. O sea, como que sí están haciendo bien en el sentido de la música. Y tendría que ser lo natural. Al fin y al cabo es un anime enfocado a música. Yo no recuerdo uno que me gustara tanto las canciones desde Carol en Tuesday, uno que salió en Netflix 2, 3 años más o menos, que aunque la historia... chafeó bastante a mi gusto. La música era impresionante, muy bien hecha, muy padre. Yo creo que este opening para mí va a ser el segundo lugar a fuerzas en mi conteo al final de la temporada. Me gustó mucho, es muy bailable. Yo voy en el carro en las mañanas, o sea, manejando, peligroso para la sociedad, pero me gusta. Muy bien. Pues bueno, sí. Amigos, entonces, ¿algo más? Con eso vamos concluyendo entonces. Sí, sí. Muchísimas gracias pues a todos los que nos han visto hasta ahora. Les comentamos, semana que viene, aunque llevamos apenas por el tercer episodio de Primavera, realmente empezamos un poquito tarde en abril, entonces ya estamos llegando casi a medio a la mitad. Yo creo que es un buen momento para que hagamos nuestro mid-season review, para ver con qué nos quedamos y con qué no. Creo que es, a pesar de, puede ser un poquito apresurado, pero creo que no está ni tan mal. Entonces probablemente lo hagamos la semana que viene. Entonces también para que ustedes pues ahí saquen sus cuentas, con qué se están quedando, con qué no, a ver si coinciden con nosotros. Y que recuerden que eso es lo que se va a tomar en cuenta para el momento de las votaciones. Tiene que ser lo que al menos estén viendo dos de las personas que están en esta mesa en este momento. Entonces vamos despidiéndonos, amigos, en el orden en que así lo quiera Stranger. Don Jorge, okay. El primero premiado. Vale, pues ahí está el Twitter, Grime03, si le agregan una J, JGrime03, se tienen el Instagram y TikTok, pueden seguirnos por ahí. Supongo que es mi pequeña contribución y decir que mañana tal vez haya ñoñoticias antes de la medianoche, ojalá que así sea. El miércoles no hay Covacharla, el jueves hay un programa de Buffy, si no me equivoco es justo el jueves. El viernes hay los cómics de la semana, que finalmente Bernardo triunfó y ya no son más allá de la medianoche, entonces ahora es un programa muy decente que pueden ver sin tener que desvelarse, a diferencia de las noticias, por ejemplo. El sábado hay Coacheando, el domingo hay US Spuria de Star Trek, y creo que, ya saben, el lunes nos volveremos a ver por acá justo con lo que mencionaba Bernardo. Ha sido un gusto hablar de Chino Karaoke. Creo que está muy hecha para mí, o sea, me gusta esto de que sea una estratega y una idol. Y a mí me tocó el corazón en la manera en que Dance Dance Dance Sur tocó de ustedes. A mí este fue de... sí está bonito su sueño, como bien lo que todo lo que explicó Nat, sí, ahí, es eso. Por eso este... es el anime que se habría llevado en primer lugar en un universo donde no existiera ni Kaguya-sama, ni Anya, ni Power Rangers enamorados. Nos vemos. Muy bien. Señor Rafa. Fíjate que después de las palabras inspiradoras de Jorge, me siento pequeño, pero fue un episodio divertido. Yo realmente sigo impresionado por lo de Don't Hurt Me, My Healer. Qué bueno que lo hayan visto todos los episodios, se me hace tan raro pensar que sí lo vieron. Está muy entretenida, al Chino Karaoke, que también es una gran sorpresa, muy agradable. Kaguya-sama no es sorpresa, la calidad la tiene por ahí. Dance Dance Dance Sur, desde que vimos el tráiler me acuerdo que se había llamado un poco la atención. Ahora habrá que ver la semana que viene qué drop. Entonces, pues ni modo, habrá que ver cuáles son los elegidos. A mí me pueden seguir aquí @rafaellos33 en Twitter, Instagram y en cualquier red social que le piquen, voy a estar con ese nombre probablemente. Así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. La señorita Alfa Natalia. Pues muchas gracias otra vez por vernos en otro lunes de La Covacha Anime, y esta semana muy contenta porque me invitaron a varios programas de La Covacha para que por favor nos acompañen. Como decía Jorge ahorita, voy a estar el jueves 12, me parece, con las Covachas. Vamos a estar hablando de Buffy, y el sábado voy a estar con Covacheando de los Caballeros Dorados, las Casas Doradas. Entonces, pues para que ahí estén, me acompañen, vénganse. Van a hablar de los Caballeros del Sobaco, otra vez van a hablar de anime. Pero anime viejo. No, pero qué bien apenas, que al menos nos están invitando. Entonces, vaya sí. Nato que nos represente. Y pues sí, el lunes, entonces, a ver si alcanzo a hacer mi depuración de lista para el lunes. Y pues a mí me pueden seguir en @lopezanat, tanto en Twitter como en Instagram. Gracias, bye. Gracias a ti, gracias a todos los que nos siguieron en la mesa, a quienes nos vieron hasta ahora. Voy súper rápido por si acaso, a Alejandro Guerra, Spider Games, Mr. Mag, Estadas Leyes, Necvis o Edgar Pérez, Carlos T, que también nos dejó un saludo por allí, al señor Félix Farsán y al señor Rodrigo Díaz Paz. Muchísimas gracias por sus comentarios, por los Covachats y por la audiencia hasta ahora. Nada, nos vemos la semana que viene. Creo que ya dijeron toda la parrilla, estén pendientes porque es especial esta semana, ya que no hay serie de Disney Plus hasta que no se estrene Obi-Wan. No va a haber Covacharla, entonces creo que van a haber especiales y Covacha en vivo. Tuvimos una covacha en vivo sobre la última película del MCU, Doctor Strange. Vayan y vean ese video, fue el jueves pasado. Se vieron la película más tarde, pues ahí sigue para que le den una checadita. Este viernes es un programa especial de los cómics de la semana porque llegamos a 100 programas, a hacer nuestro programa número 100. Entonces, al menos es especial en términos de numeración. No sé si vayamos a hacer algo especial, creo que no se ha cocinado nada. Pero si no, nos vemos el viernes, como dice Valentín, pasadita a las 9:30, que yo siempre trato que sea a las 9:30, a veces son las 10. Entonces, allí pendientes y atentos. Cuídense un montón, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Voy con el outro. Cuídense un montón. Buenas noches, bye bye. Bye. Mixly, adiós, Mixly. Adiós, Mixly.